A familiares y amistades de Melchor Nava Arias se les comunica su sentido fallecimiento. Su cuerpo está siendo velado en el que fuera su domicilio en la calle Emilio Carranza número 9. La misa de cuerpo presente se va a llevar a cabo este miércoles 22 de febrero a las 4 de la tarde en la parroquia de Santa María Magdalena, para de ahí partir al panteón municipal para quien guste acompañarlos. Lo que yo tengo.